Hola, sí, bueno, yo formé parte del equipo y estuve escribiendo ahí, perdón por las faltas de ortografía, como que escribí rápido, No importa. pero estuvimos platicando de cómo, pues de cómo el utilizar ahora el mundo digital, pues ha permitido que se compartan herramientas, por ejemplo, ¿no? Con los usuarios, el acceso a los programas, ¿no? De acceso libre. Pues se les va diciendo, ¿no? Cómo se pueden utilizar, pero al mismo tiempo, pues se les comparte, ¿no? Los links de acceso. Hablamos de aplicaciones como Canva, ¿no? Que es una aplicación que todos utilizamos, creo, para poder crear el contenido para redes sociales. También comentaba una de las compañeras algunos tips para poder poner videos en las páginas de redes sociales y que la música no sea silenciada, ¿no? Comentaba que podemos subir primero los videos a YouTube y desde ahí jalarlos a las páginas de redes sociales para que se pueda compartir la música, por ejemplo, ¿no? Pero también comentaban que de pronto hay algunos que pues la actividad es presencial únicamente, entonces no hay como que algún uso de herramientas digitales y planteaban la idea, tanto en mi colectivo como en otro colectivo, que se han hecho cápsulas, entrevistas, para que eso se pueda compartir en el mundo digital y que la gente pueda tener pues visibilidad ahí, ¿no? La gente, la comunidad pueda visibilizarse y, por ejemplo, nosotros pues vamos a hacer podcast, ¿no? Entonces, gracias al equipo que tenemos, pues grabamos a la gente de la comunidad de manera presencial y eso se puede compartir en redes sociales para que pues sigamos estando ahí presentes, no solo como colectivo, ¿no? Sino también la comunidad que tenga su voz ahí. Y otra de las cosas que compartía uno de los compañeros es que crean cuentas, por ejemplo, en Canva, que son de pago, entonces las contraseñas y las cuentas las comparten con los mismos usuarios para que las usen y las puedan utilizar. Maravilla.